las ONGs o muchas ONGs hoy día son los principales interesados en mantener a la gente en la pobreza, porque así reciben recursos de afuera. Y yo los llamo los buitres del siglo XXI.